de aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud, bienvenidos a este 136 programa desde aquí. La guerra destruyó puertas y muros. La ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos, y él para mí subsiste, sobrevive en la... Sed bienvenidos y bienvenidas los que nos escucháis todos los lunes, miércoles o domingos, gracias al 88.5 de la FM, que es donde transmite Radio Almaina, la radio libre de Granada. El agua o la tierra lo tragaron, o lo mató una máquina, o un árbol, o fue aquel enlutado carpintero. Quienes lo hacéis gracias a Ragnarok, la radio de Buenos Aires, o quienes nos escucháis en el podcast en cualquier momento. Desde arriba, sin ver la hormiga, sino el hormiguero, y que cuando sus pies no se movían, porque el pobre cansado había muerto, no vieron nunca que no lo veían. Había ya otros pies en donde estuvo. Y os informamos que este programa va a ser un pelín diferente porque hacía algún tiempo que queríamos traer algún tipo de debate al programa, y a instancias de la persona entrevistada del programa anterior, pues hemos buscado algún otro comensal y hemos quedado para serviros esta ensalada que os hemos traído hoy de debate sobre la situación actual. Era el hombre sin duda, sin el... Sobre la situación actual en España, concretamente, ¿no? En España, también en Cataluña. Todavía Cataluña sigue perteneciendo a España. Así que para ello hemos quedado con Jorge Ríos, la persona que entrevistamos la semana pasada, y con Quique Tudela, uno de nuestros historiadores de cabecera, y nos hemos sentado a intentar analizar cuál es la situación postelectoral y cuál puede ser el futuro de nuestro país y las distintas tendencias políticas. Una a una formaron la recta claridad del edificio. Como veis, nos hemos metido en un fregado que no solemos hacer a propósito. Solemos hablar más bien de temas históricos y no nos solemos centrar tanto en la actualidad, salvo que traigamos temas a través de una entrevista, no tanto un debate. Así que eso es lo que hemos traído hoy, un debate más bien en esa situación actual. Pero para hacer un prólogo, por decirlo de alguna forma, hemos querido poneros, y os vamos a poner a continuación, justo antes de empezar ese debate, a tres, un pequeño corto del profesor Arcadio de la Linterna de Diógenes, que creemos que es muy interesante para situarse en posibles perspectivas que pudiera tener nuestra situación en España en comparación con otras situaciones históricas, ¿no? Así que os pondremos ese pequeño corto y a continuación empezaremos a elucubrar entre nosotros. Me callo ya y voy pasando paso al corte, que creo interesante. Luego seguimos. Bueno, hemos quedado esta tarde con Jorge y con Quique. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas. Porque el otro día hablando con Jorge, que hicimos el último programa, luego nos surgió el tema de... Hay una actualidad ahora mismo, ha habido elecciones, hay muchos temas candentes, ha habido hace poco, ahora está lo del tsunami en Cataluña, pero hace poco ha habido barricadas. Y queríamos sentarnos a hablar un poco de la actualidad, de lo que pensamos, de lo que no pensamos, de lo que creemos, de poner nuestras opiniones aquí, que serán acertadas o no. Pero bueno, al fin y al cabo, mientras creamos lo que creemos, serán nuestras opiniones. Entonces, pues no sé, la idea en el fondo ha sido tuya, Jorge. Si quieres abrir tú, empezar tú, calar el melón tú. Bueno, la idea era comentándole con Paco que me parece que estábamos viviendo un momento pues bastante excepcional. Y creo que merecía la pena pues abrir los micros a algunas reflexiones al respecto, porque si algo de algo estoy convencido, y creo que estamos convencidos aquí presentes, es que para parar la extrema derecha, para parar el fascismo, es muy importante el establecer lugares donde circule la palabra, salir de ese silencio a veces acomodaticio y buscar el encuentro y buscar la manera de hacer frente con argumentos y hacer frente de todas las maneras posibles, digamos, a esta extrema derecha fascista pues que se pretende instalar en las instituciones. Entonces creo que esta mesa, estos micros que se abran a esta posibilidad, me parece algo como muy, muy conveniente. De ahí mi interés porque Paco se animara a hacer algo de actualidad. En parte también ha sido porque yo he comentado, de hecho he compartido, pondremos, si queréis, ponemos ese cachito, es un pequeño corte de otro programa de radio, de la Linterna de Diógenes, que hace un... No vamos a decir un profesional, porque también es un amateur de la radio, pero sí una persona que lleva muchos años y tiene mucha experiencia, donde en el fondo hace un comentario de una situación de un país hipotético en el cual se parece un poco a la situación de España. Si queréis, luego yo meto ese pequeño corte para que los oyentes lo puedan escuchar y les sirva también un poco de referencia, porque después de aquello surgió el nazismo en Alemania y ahora en este país pues siempre habían estado los partidos fascistas, siempre había estado la gente de extrema derecha, pero nunca habían podido llegar a las instituciones como sí están llegando, han llegado en Andalucía y sí están llegando en Madrid, ¿no? Y en muchos municipios y muchas comunidades. Entonces, por eso nos surge esa inquietud de intentar ver otros momentos, intentar reflexionar sobre cómo hemos llegado hasta la situación en la que estamos. Sí, bueno, yo creo que el momento actual está siendo bastante convulso, sobre todo desde comienzos de octubre, por toda la secuencia de acontecimientos, ¿no?, que llevaron, por una parte, a repetir las elecciones ahora el pasado 10 de noviembre y, por otra parte, por todo lo que ha sido el resultado de la sentencia en el juicio del Procés, ¿no? Y creo que eso, bueno, como que estamos entrando en un ciclo político, pues la verdad es que muy, muy intenso, que da la sensación de que ahora que con el preacuerdo de gobierno, ¿no?, de coalición de gobierno, creo que la imagen que se está queriendo dar es de que ahora por fin ya se van a calmar todo, ya todo va a empezar a estar estable, ¿no? Como que este pacto de gobierno que se pretende firmar entre el PSOE y Unidas Podemos se hace transmitiendo mucho la sensación de que ahora viene una etapa de tranquilidad, por fin, después de tanto... Pero creo que realmente es irreal, ¿no? O sea, yo creo que no, lo que ha venido a confirmar todo lo que está sucediendo es que estamos a las puertas de un ciclo político, estamos ya inmersos directamente en un ciclo político de una intensidad brutal y ya no solamente a escala, digamos, de lo que es el Estado español, sino a escala internacional, ¿no? No hay más que ver lo que está sucediendo en este mismo momento en Bolivia, en Chile, lo que lleva sucediendo desde hace meses en Hong Kong, la situación en Irak, la situación en Ecuador, que parece que ahora ya nos hemos olvidado. O sea, realmente estamos en un momento de una convulsión planetaria gigantesca, ¿no? Claro, a lo mejor hay algunos economistas que hablan de que ahora a principios de enero va a empezar una nueva crisis y a lo mejor se necesita en parte, para poder justificar lo que se nos viene, a lo mejor se necesita en parte alimentar determinadas cuestiones. Yo a mí personalmente, personalmente sí me ha llamado. Uno de los problemas que he ido viendo yo es cómo la socialdemocracia ha ido allanando los caminos muchas veces a luego estos partidos de derecha. Y a mí me empezó a llamar la atención eso cuando empecé a estudiar otros momentos históricos, otros países, y luego me lo voy encontrando aquí. O sea, las reformas laborales del PSOE luego fueron endurecidas por el PP. Pero quien mejor ha tratado a la Guardia Civil, por ejemplo, en este país siempre ha sido el PSOE. Todas las ayudas que con gobiernos del PP y del PSOE han ido siempre aumentando los presupuestos militares, los gastos policiales, la ley Mordaza, etcétera, etcétera, etcétera, yo veo que son una serie de herramientas que a mí, además, me llaman la atención, que creo que este gobierno que va a surgir ahora de esta supuesta alianza entre la izquierda, que personalmente no me parece que el PSOE sea ninguna izquierda, va a allanar el camino y les van a dejar todas las cosas hechas y bien preparadas a las próximas elecciones, donde ganará la derecha más reacia y tendrán todas las leyes a su favor. Eso ha ocurrido en otros países antes. Y el análisis, estoy hablando de casi ya de conclusiones, ¿no? Pues claro, todo esto lo saco yo después de años de ir viendo determinados conflictos y de ir viendo determinadas dinámicas. Entonces, claro, quizás yo me equivoco en este análisis, no lo sé, por eso nos sentamos aquí, para hablar de lo que vemos. Pero a mí me da la impresión de que, por ejemplo, cada vez que Izquierda Unida en una comunidad autónoma ha apoyado a un gobierno del PSOE, los logros que han conseguido a nivel social o que han conseguido meter a nivel social, la medalla se la ha atribuido el PSOE y en las siguientes elecciones siempre han salido perdiendo votos. Entonces, yo no sé si esta firma de este acuerdo será el, como se dice aquello, el canto del cisne de Podemos de cara a las próximas elecciones. Entonces, no es que Podemos me parezca que sea la panacea, pero ¿quién va a quedar en teoría de izquierda en el panorama político entonces? Entonces, esas son las cosas que yo me cuestiono. Hombre, yo veo que más allá del pacto que puedan hacer el PSOE y Unidas Podemos, yo tengo, porque bueno, es un pacto que hemos recibido algunos con cierto alivio, pero cierto alivio por el tremendo shock en el que estábamos después de darnos cuenta de que, bueno, de que había una fuerza como Vox con 52 parlamentarios. Que claro, ya la emergencia era una cosa tremenda. Entonces se ha recibido con cierto alivio, pero qué duda cabe que, como bien dice el refrán, que poco dura la alegría en casa del pobre. Es decir, tenemos la experiencia de que gobernar con el PSOE, y en Andalucía en concreto, y en otras muchas comunidades, o desde hace tiempo, no es ninguna bicoca. Yo en ese sentido confío en que los apoyos parlamentarios que tienen que buscar y las negociaciones que están estableciendo con otros, ¿no? Por ejemplo, con Esquerra, pues con el Teruel Existe, con los canarios, con el PNV, es decir, que todo eso de alguna forma, ¿no?, logre digamos generar unas políticas por lo menos más progresistas de las que hasta este momento está llevando a cabo el PSOE. Es decir, yo creo que, no sé si coincidiréis, pero bueno, nadie, o sea, en ningún sitio se atan los perros con longaniza y nadie espera que ahora el PSOE, porque haga un acuerdo con Unidas Podemos, ¿no?, de repente se convierta en lo que ha ido dejando de ser todos estos años atrás, ¿no? Uh-huh. Es decir, pero es que yo creo como que no nos queda otra, o sea, no nos queda otra más que dar ahí un voto de esperanza, porque si no, ¿qué hacemos? Que venga el trifachito también a gobernar España, pues es que entre lo malo, lo menos malo, ¿no? Y veremos a ver si esas fuerzas, insisto, esas fuerzas de un poquito ahí de otros sitios, pues logran un poco también a apoyar y poner un poco en vereda al PSOE, ¿no? Y a Unidas Podemos. Sí, yo tengo la sensación de que lo que pueda suceder en los próximos meses o en los próximos años lo hemos visto ya, pero no tanto aquí a escala andaluza, sino, por ejemplo, bueno, yo ayer tuve la verdad es que el gusto de poder ver en el Cine Madrigal la película de Costa Gavras, esta última película que sacó basada en el libro de Yanis Varoufakis, del que fue ministro de Economía griego con el gobierno de Syriza, con el primer gobierno de Syriza. Y la verdad es que, bueno, aparte que es una película que recomiendo, me pareció que básicamente era cierto lo que se hablaba de Grecia, ¿no? Decía, nosotros somos vuestro futuro, ¿no? Era una cuestión que se comentaba mucho, ¿no? En el año 2015, ¿no? La película me llevó, ¿no? Al año 2015, hace 4 años, en las cuales efectivamente en Grecia hay un gobierno progresista, de hecho con mucho más ambicioso, digamos, en su programa político que lo que pueda ser el gobierno actual que podamos llegar a tener aquí en España, pero también existía un partido de extrema derecha, Alba Dorada, que era el tercer partido en el Parlamento, o sea que se parece muchísimo la situación a la que tenemos actualmente. Y efectivamente la película muestra perfectamente de qué manera la voluntad de aplicar realmente políticas realmente, digamos, progresistas topa completamente de con el obstáculo de lo que es la política europea. Entonces, ¿Qué lección podemos sacar de eso? Pues bueno, yo, pues viendo lo que ha sido la evolución política en Grecia y cómo este año en julio la derecha ha vuelto a recuperar el poder en medio de una gran decepción generalizada con el gobierno de Syriza y con Alexis Tsipras y tal, a veces da la sensación de que más nos vale de alguna manera irnos preparando, o sea, sin duda alguna, no hacernos muchas esperanzas, entender que la coyuntura actual era quizá lo mejor a lo que se podía aspirar dentro de lo que es el panorama político tal y como está planteado, pero yo no me hago ninguna esperanza con este gobierno, sinceramente. Creo que la cosa va a estar bastante complicada, creo que el PSOE ha jugado un papel nefasto y que lo volverá a hacer a la mínima que tenga la posibilidad de hacerlo. Habrá que ver qué posibilidades o qué capacidad tiene Unidas Podemos de intervenir, ¿no?, en la agenda política y social del nuevo gobierno, pero mucho me temo que esa calma que se nos está proponiendo, que se nos está como un poco presentando, no deja de ser, pues, más bien una cosa que es más un deseo que una realidad, ¿no? O sea que realmente la cosa va a estar muy convulsa, y no lo digo solamente por la cuestión catalana, que ya de por sí tiene una agenda complicada en sí misma, sino por lo que realmente estamos viendo que ha sido hasta ahora la voluntad política del partido mayoritario que gobierna este país y de su presidente, que es Pedro Sánchez, ¿no? Sí, es que claro, parecería ser que, digamos, agitar esas aguas de Cataluña es algo que también interesa, digamos, para correr un tupido velo sobre otros problemas mucho más de fondo, ¿no? Es decir, hemos visto cómo se han centrado todos los focos, por supuesto de una forma muy nefasta, ¿no?, sobre, digamos, la situación en Cataluña. Pero, por ejemplo, hoy en un artículo que sacaba en público Vicent Navarro, ¿no?, él comenta cómo justamente esa radicalización, lo que sirve para esconder los grandes desastres que ha hecho Convergencia y Unió, Junts per Sí, digamos, en el gobierno, es decir, el propio gobierno de Generalitat, las restalladas famosas, ¿no?, los famosos recortes, sí, como los ha ido escondiendo, digamos, también en una especie como de huida hacia adelante, diciendo, bueno, el problema es Madrid se enroba, o sea, toda esta polémica, cuando luego te das cuenta de que ahí el gobierno en este momento de la Generalitat también está en un gobierno de derechas muy, muy, muy, muy, muy derechizado. Tengo que comentar que hoy el mismo Rufián decía que para empezar a negociar él no daba por bueno el que se hablara de restablecer de no, del problema de convivencia. Decía no, que había que decir que era un problema político el que había que tratar, porque, como dice Quique, pretenden ahora plantear que bueno, que aquí es un problema de convivencia, que aquí tenemos que el buenismo, tenemos que todos tranquilizarnos un poco, y bueno, y está claro que bueno, el problema es bastante más de fondo que una, ¿no?, que lo que quieren hacernos pensar, ¿no? Sí, de hecho este sábado, por ejemplo, este sábado 17 de noviembre hay prevista una gran manifestación en Barcelona en contra de la ley Aragonés, que precisamente forma parte de la agenda neoliberal que el actual gobierno de Esquerra Republicana de Cataluña está implementando en Cataluña con los servicios públicos, ¿no? Y de qué manera se quiere, o sea, profundizar aún más las políticas privatizadoras y la externalización de servicios públicos en Cataluña. Es muy curioso que precisamente esta manifestación estaba prevista para justo la semana después de que salió la sentencia del Procés y se tuvo que aplazar esta manifestación, ¿no? Porque no era el momento, digamos, ¿no? Se ha aplazado ahora que ya es después de las elecciones. Pero claro, o sea que eso sin duda alguna forma parte también del, pues, de la realidad de que no podemos perder de vista. Es decir, las agendas neoliberales a día de hoy son intocables. Son intocables en el País Vasco, en Euskadi, con el gobierno del PNV. Son intocables en Cataluña con el gobierno de Junts per Sí y con el gobierno de Esquerra Republicana, y son intocables a nivel estatal con el gobierno del PSOE. Entonces, ¿de qué manera Unidas Podemos va a conseguir alterar esa agenda? Yo la verdad es que lo dudo mucho, no tengo ninguna confianza en que vayan, y los he votado, te lo digo, pero no tengo ninguna confianza en que vayan a ser capaces para nada, ni que tengan la voluntad política de plantar realmente cara, como en la película veíamos que Yanis Varoufakis era lo que realmente le planteaba, ¿no?, a Alexis Tsipras, ¿no?, y decía, pues nos salimos del euro y creamos nuestra propia, o sea, salimos del sistema, de este sistema en concreto, y intentamos trabajar siguiendo otras lógicas y siguiendo otras directrices y con otros criterios y otras prioridades. Yo creo que eso realmente no es lo que está ahora mismo sobre la mesa, ¿no? Claro, además yo veo una cosa que no sé si es para complicarnos más o no, pero a mí me llama la atención una cosa, y es la creación del enemigo. Lo digo porque los medios de comunicación, claro, estamos hablando de las cosas que se pueden hacer a nivel político. Los medios de comunicación han creado una imagen de una Cataluña radicalizada, donde los catalanes son algo así como con cuerno y rabo y todo eso. Lo de la por ellos, de cuando se mandaba la Guardia Civil para allá, etcétera. Claro, a mí me llama la atención que todo eso se ha ido generando, y se ha ido generando una opinión pública, una opinión de la gente, y todo eso lo han ido alentando los medios de comunicación. Realmente, porque además estamos acostumbrados, si mira un poco con otro ojo, pues estamos acostumbrados a ver cómo se manipulan informaciones, se exageran, se sacan de contexto, etcétera. Y claro, eso luego tiene consecuencias. Yo ahora pienso, el gobierno que salga ahora, sea quien sea, lo forme Unidas Podemos con PSOE o lo formara que fuera, el próximo gobierno va a tener varios retos. Primero, el reto de la economía, que ya hay previsto una crisis que va a empezar ahora a primero de año, principalmente a grandes empresas, y que va a generar una serie de problemas económicos graves. Con lo cual, la opinión pública va a identificar la crisis con el gobierno que haya, aunque no los que hayan entrado no sean los causantes de esa situación. Van a tener que subir el gasoil, los combustibles. Precisamente el gasoil solo se puede sacar de crudo, petróleo, no se puede sacar de arena bituminosa, potingas de esto. Y precisamente lo de los chalecos amarillos surge en Francia cuando se quiere subir el gasoil. Lo de la subida de las tasas lo de la subida de los combustibles en Ecuador surge como la subida del precio del gasoil. Lo de la subida del metro en Chile surge, o sea, la chispa, ¿no? No queremos, Hay otros conflictos detrás que son los que luego la gente manifiesta, ¿no? Pero la chispa, la subida del metro como consecuencia de la subida de los precios, porque además los combustibles fósiles se están acabando y o lo sube, si hay menos, tienen que subir el precio, que no queda otra. El gobierno que entre va a tener que comerse ese marrón de subir el gasoil, con lo impopular que eso sea. Entonces, claro, todas estas cosas son las que yo veo que son, como se ha ido haciendo un caldo de cultivo, donde a la gente se le ha ido animando, porque precisamente las cosas que dicen, si escuchamos las cosas que dicen los de Vox, claro, de todas estas cosas no se habla. Y lo que hablan es, en teoría, de todo eso no existe. No existe cambio climático, no existe. Entonces, claro, la gente no quiere que eso exista. Yo recuerdo el último programa, precisamente con Jorge, concretamente, Jorge preguntaba en el programa, ¿la gente quiere saber la verdad? Ese es el problema. O sea, muchas veces las personas queremos a mí que me dejen como estoy, que yo pueda seguir cobrando mi sueldo, que pueda seguir yendo al supermercado a comprar, a tener algún pequeño vicio de vez en cuando. Entonces, claro, todas estas situaciones que estamos diciendo, y ya no contemos con lo demonizado que se ha puesto Cataluña y ese, no sé, como ese salvador del mundo que es el artículo 155, si ahora Unidas Podemos y PSOE dice que no aplica 155 y que incluso van a dejar que en Cataluña se haga algo un poco como más de relajo, después de la demonización, nadie le va a parecer bien. Le va a parecer bien más caña. Caña al mono. Caña al mono. ¿Y qué es lo que están diciendo los de Vox? Caña al mono. Entonces, si ya ha habido, si antes no votaba nadie a ellos y ya ha habido 3 millones de personas que han votado a Vox porque están convencidos que hay que darle caña al mono, porque están convencidos que España tiene que volver a ser una grande y libre, ¿cómo les da igual? Si hay que cerrar fronteras, inmigrantes, les da igual. Porque lo que quieren es que hay de lo mío. Yo quiero seguir cobrando mi sueldo, viviendo mi pequeña vida y que no me compliquen. Entonces, yo veo que los partidos que entren ahora y que quieran llevar otro tipo de política se van a encontrar con un serio problema de opinión pública, que es una opinión que se ha ido forjando, porque nadie ha entrado en una dinámica educativa de la población, de decir, vamos a ver, el problema de la inmigración es como consecuencia de esto, las empresas europeas están haciendo determinadas políticas en los países que exportan inmigrantes, por eso la gente tiene que venir a buscarse la vida, se necesita el trabajo de determinadas personas que vienen para en el futuro poder seguir pagando las pensiones, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Otros argumentos que busquen lo que decíamos nosotros, la verdad, que busquen ahondar y a partir de eso buscar soluciones. No, nadie habla de esto. Se habla de caña al mono, los catalanes son no sé qué, buscar enemigos externos o internos, o que hay dentro pero que podemos echar, podemos justificar como que son fuera. Entonces, por eso yo veo muy difícil la actitud pedagógica que pueda tener algún gobierno que va a tomar medidas donde como mínimo ya va a haber 3 millones de cristianos en este país que no les va a gustar, que le suban el gasoil y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no sé cómo articular eso ni qué consecuencias puede tener. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, a desalambrar. desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Sí, yo, bueno, yo el caso catalán en concreto, a ver, bueno, todo esto que tú dices, siempre tomando en cuenta la intoxicación de los medios de comunicación, que yo creo que es clave, ¿no?, en todo este asunto, ¿no? Yo tengo como varias visiones, ¿no?, de la cuestión catalana, ¿no?, y una de ellas tiene que ver con que sí que, por ejemplo, en la sociedad catalana te encuentras un sector bastante amplio de gente que ha roto con esa, digamos, que aparentemente ha roto con esta idea de que me quede como estoy, ¿sabes? O sea, que lo que está mostrando es un descontento y que están llevando a cabo acciones, de alguna manera, de desobediencia ante un orden que consideran injusto. Luego podemos entrar a debatir si ellos, no, si ellos son más o menos también cómplices o víctimas de un engaño. En fin, todas estas miradas que son miradas que, bueno, que es importante tomarlas en cuenta, pero no hay que tomar, no hay que perder de vista que para muchas personas la lucha por la independencia no es un fin en sí mismo. No están pensando en un Estado, están pensando en que expresar, y eso sobre todo se ve mucho, se ha visto mucho con la gente más joven en las calles, es un medio. O sea, la independencia es un medio de mostrar un malestar, malestar vital, un malestar personal, un malestar social, politizado, ¿no? Vox también es una muestra de un malestar social politizado, ¿no? Sin duda alguna. En ese sentido, quizá me parece que el voto de Vox pueda ser más voluble que lo que es la cuestión catalana, en tanto que la gente que ha votado a Vox ahora no sabemos si esos 3 millones, realmente, obviamente, de esos 3 millones de personas que han votado a Vox, hay gente, pues vamos, que son obviamente militantes de eso. Sí, lo que le pasa a Ciudadanos, ¿no? Claro, fíjate, ¿no? Eso es. Puede pasarle a Vox algo parecido, sí, ¿no? Sí, sin duda. Lo que pasa en todo este asunto es que esa dimensión, digamos, educativa, pedagógica, que nos permita avanzar hacia un escenario en el cual entendamos los motivos de los otros y entendamos el qué es lo que está en juego con cada una de las cuestiones, es un escenario bastante complicado. A mí me pasa, mira, yo soy un andaluz que vive en Cataluña desde hace, pues, aproximadamente 15 años y continuamente me encuentro explicando en ambos mundos, explicando el otro mundo, ¿no? O sea, en Cataluña me encuentro explicando que España no es un todo homogéneo, ¿me entiendes? Que Andalucía no es una tierra de señoritos y de cortijo, ¿no? Sino que tenemos una larga historia de lucha y de resistencia. Y me encuentro aquí en Andalucía hablando de Cataluña y sobre todo de las catalanidades y de la complejidad, ¿no?, de las cuestiones. Claro, continuamente lo que te encuentras es que, claro, te estás enfrentando a que lo que la gente está recibiendo por los medios de comunicación y muchas veces por las propias predisposiciones cognitivas que tenemos hacia entender la alteridad al otro, pues que es que procedemos de una historia muy, que es que estamos muy mal predispuestos hacia a entender los motivos, las causas por las cuales que tiene el otro para hacer algo, y enseguida ya le estamos llegando con un juicio negativo a tú te estás movilizando porque a ti te está engañando tu presidente de turno, y dice no va de eso, y en todo caso eso no se puede aplicar a la totalidad de gente que se está movilizando, igual que yo sinceramente, mal que me pese, no aplicaría al total de votantes de Vox una ideología intransigente, ultra y, digamos, irrecuperable, ¿no? No me parece que eso es justo. Me parece, lo veo mucho más síntoma de una situación, pues que es lo que venía diciendo al principio del programa, que aunque se quiera aparentar que hay una calma y que ahora todo va bien, no, realmente estamos en un momento muy jodido, llevamos 10 años de crisis. Lo que hay en el horizonte es otra nueva crisis que viene, una profundización. O sea, estamos viviendo un momento histórico realmente de cataclismo. Y las sociedades, como decías bien en mencionar antes, como pasó en Alemania en el año 33, las sociedades ante eso pueden reaccionar de la peor manera. La Alemania del 33 venía de una Primera Guerra Mundial que había dejado completamente cabo al país entero y de acabar a sangre y fuego con una revolución como fue la revolución del 19, en la cual, ¿no?, la revolución espartaquista de los consejos, ¿no? Sí. De Baviera, de Berlín, donde masacran a Rosa Luxemburgo y a sus compañeros. Esa es la Alemania que vota a Hitler. ¿Tenemos que pensar, digamos, que los catalanes de ahora van a ser, son los judíos de entonces? O sea, yo espero que no. O sea, espero que haya mayores grados de inteligencia y de capacidad política, como yo creo que tenemos, porque en ese sentido, ahí sí me pongo optimista. Yo, si no hubiéramos tenido un 15M, si yo no hubiera visto lo que vi en las plazas, en todos lados, desde Almendralejo hasta el Ferrol, pasando por Almería, ¿sabes?, Alicante, si yo no hubiera visto eso, no confiaría en que tenemos la capacidad todavía, o una gran mayoría de gente, de pensar políticamente. Pero eso sí, o sea, políticamente en un sentido, digamos, o sea, progresista o capaz de avanzar en una línea más emancipadora. Pero claro, está claro que la Sexta, empezando por ella, la Uno, la SER, todos los medios están o muchos medios están jugando en contra, están jugando en contra de un entendimiento y de una capacidad de acción colectiva que nos está faltando ahora mismo. Hombre, yo hay una cuestión de, claro, es que una de las cuestiones que a mí me llama la atención es que precisamente fueron gobiernos socialdemócratas los que masacraron al Rosa Luxemburgo, al Estado Socialista Obrero de Baviera, etcétera, etcétera, etcétera. Es que precisamente fueron esos gobiernos socialdemócratas. Por eso les tengo un cierto reparo a los socialdemócratas, además viendo las determinadas dinámicas que están teniendo últimamente y cómo van derechizando su discurso en la medida en que el discurso general es derechista, van derechizando su discurso como ha ido haciendo Pedro Sánchez. Entonces, o Susana Díaz, aquí Susana Díaz, en Andalucía. El nefasto papel que tuvo. Sí, porque está claro que su actitud fue la que alentó el crecimiento de Vox y la actitud de Pedro Sánchez es lo que ha alentado el crecimiento de Vox a nivel estatal. Entonces, son algunos de los reparos que hago yo en mi análisis y, bueno, sabemos cómo hemos empezado, todavía no sabemos cómo terminaremos. Bueno, yo creo que también es un momento para no dejar de lado los movimientos sociales, ¿no? Es decir, yo siempre que hay unas elecciones y viene una cierta decepción, digamos, entre los votantes, digamos, de izquierdas, y no, yo siempre apelo a que siempre nos quedarán los movimientos sociales. Y yo creo que eso es muy, muy, muy determinante. Es decir, en todas estas cuestiones que ahora van surgiendo del procomún, de la comunalidad, de cómo pensamos el ecofeminismo, cómo nos hacemos fuertes con estos nuevos movimientos emancipatorios, como dice Quique, que han surgido, como es el ecofeminismo, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que ahí es donde no debemos de ceder. Porque claro, ya sabemos que muchas veces lo que ocurre es que se descabezan movimientos sociales porque aparece como la posibilidad de trabajar a nivel institucional. Entonces, bueno, le pasó un poco a Podemos, que empezó pues con los después del 15M, con los círculos, y parece que iba a haber otro tipo de forma de hacer política, y bueno, pues nos quedamos un poco a verlas venir, porque enseguida, digamos, se convirtió en un partido bastante más tradicional de lo que muchos hubiéramos deseado, ¿no? Entonces yo desde aquí lo que hago es un llamamiento a los movimientos sociales, a esa militancia, a esa perseverancia, que ahí captemos. Hay mucha gente joven, sobre todo con los temas del Friday for Future, ¿no?, movimientos climáticos. Yo creo que esa es la ola que yo creo que sería interesante que pudiéramos estar atentos para poderla aprovechar. Y ya lo que depare los acuerdos políticos a nivel nacional o internacional, que ya vemos que no tenemos grandes esperanzas, pues bueno, pero yo insisto en hacernos fuertes en los movimientos sociales. Claro, lo que pasa es que los movimientos sociales tenemos o tienen una escasa capacidad de incidencia, por lo que decimos, ¿no? Porque al fin y al cabo los porcentajes. Yo quiero, aunque pues también estuve lo del 15M, ¿no? Pero quiero que no perdamos de referencia una cosa. Yo recuerdo cuando algunas de las asambleas del 15M, de las más importantes, asambleas en las que se tomaban decisiones, que literalmente calculábamos y estábamos 3.000 personas en la plaza, ahí de cargo y no se cabía, hablando y la gente tomando decisiones y todo eso. Había, recuerdo una de las veces que iba para la asamblea y que crucé Granada en la bicicleta para ir hacia la asamblea. Había otra, casi 300.000 personas en Granada haciendo sus vidas, esperando que alguien tomara determinadas decisiones para que se cambiaran las cosas. Uh-huh. Y haciendo sus vidas, sencillamente haciendo sus vidas. Entonces, a mí me pareció muy interesante, porque me pareció que de cara a los movimientos sociales, el 15M fue de luego un empujón, un sumar un montón de gente, de voluntades, de inquietudes, encima con unas visiones de querer entender al otro que estaba allí, de estar dispuesto a sentarse, a escuchar lo que tenía que decir el otro, aunque yo no estuviera al 100% de acuerdo con él. Y que estoy convencido de que eso tiene que haber dejado algún pozo, pero tenemos que ser conscientes de que al fin y al cabo siguen siendo volúmenes de poblaciones relativamente pequeños dentro de la gran mayoría. Entonces yo no sé si es que me ha tocado, o que hoy llevo el día más oscuro, que me ha tocado ser el que le pone pegato, pero... Que te ha caído un chaparrón esta mañana, que Paco. Me he puesto chorreando, me he tenido que cambiar de ropa, entonces, así es eso. Pero a mí me da la impresión de que, a pesar de... Hombre, con todo eso creo que si, aunque sea un porcentaje pequeño, si la gente tiene un determinado nivel de conciencia, puede generar la huella necesaria para que otros se cuestionen. En eso estoy convencido. Si no, no estaría aquí... Y con otros flipados no nos hubiéramos puesto a montar una radio 18 años, etcétera, claro. Etcétera, etcétera, ¿no? Pero muchas veces dudo de si vamos a poder generar los cambios a tiempo. Muchas veces dudo de si vamos a poder generar los cambios a tiempo o si los acontecimientos van a terminar de arrollarnos, quizás de pie, pero de arrollarnos. Entonces, no sé. Sí. Yo un poco lo que más me tiene a mí un poco ahora mismo así más, no sé, más intrigado últimamente es por dónde va a salir todo este malestar social. A mí me interesa mucho la cuestión del malestar social, me parece que es una de las cuestiones de nuestro tiempo clave. Es decir, lo que alguna gente ha denominado la fuerza del anonimato, me parece que es una cuestión muy interesante. Es decir, de qué modos o de qué maneras se puede llegar a politizar el malestar, ¿no? Y cómo una politización del malestar puede desembocar en escenarios que no conocemos, que son inéditos y que no tienen tanto que ver a lo mejor con militancias o con trayectorias militantes a las que ya estamos acostumbrados y que en las cuales participamos, sino con escenarios novedosos de participación, de toma de la palabra, de acción política, que nos puedan llegar a sorprender, ¿no? Yo creo que un poco, a ver, lo que se ha visto estos días en las calles de Barcelona tuvo un poco de eso, aunque tampoco hay que magnificarlo más de lo que llegó a ser, pues no sé, la posibilidad de enfrentarse a la policía tal y como lo llevaron a cabo sobre todo los jóvenes, ¿no? Gente súper joven, casi adolescente, en un contexto en el cual hasta este momento nadie nunca había insinuado ni la más mínima muestra de animadversión hacia la policía, como venía siendo habitual en todas las movilizaciones independentistas desde el año 2012, y de pronto emerge una generación nueva de jóvenes que tienen 18 años, que son los hijos de la crisis, y que ellos tienen otra forma de entender la cuestión, ¿no? Entonces, pongo esto como ejemplo porque me parece que es una forma en la cual hay un malestar social que se ha expresado, ¿no? Entonces, a mí me intriga esa parte, es decir, ¿de qué manera el malestar va a poder tomar forma y cómo vamos a poder estar ahí, incidir o no, las personas que tenemos otras ideas o que tenemos ideas que creemos que pueden ayudar a generar una sociedad más justa, ¿no? ¿Cómo podemos estar allí y de qué manera podemos participar de esos movimientos? Que fue para mí mi gran pregunta cuando estábamos allí en las plazas, ¿no? O sea, de qué manera... Claro, al final lo único que te queda es callarte y escuchar a la gente y ver cómo la gente está discurriendo y cómo la gente que tú pensabas que nunca, que no éramos más de cuatro gatos, de pronto te encuentras muchísimas personas que están ahí y la gente le está dando vuelta al tarro y está pensando soluciones. Y quizá ha habido un momento de abandono de la práctica, abandono de la acción en el plano de delegar y de representar, que esa para mí es la mayor crítica que se le puede hacer a la nueva política, ¿no? Es toda la gente que se puso un poco en cabeza para decir, venga, nosotros vamos a solucionar los problemas, ¿no? Empezando por Ada Colau o por Pablo Iglesias o por toda esta gente, digamos, que también han capitalizado más esos, esta gente que emerge de las plazas, que sin duda alguna no son una solución, ni deberían serlo, ni ellos deberían presentarse como una solución. Creo que allí se equivocan cuando hablan de esa manera. Pero sí que creo que bueno, que también los procesos van sumando y yo tengo cierta confianza en la capacidad de aprendizaje y la capacidad de madurez que podemos llegar a tener. No lo sé, igual ahí sí que también tengo mi optimismo, pero yo pienso que sí, que los movimientos sociales son importantes, pero que más importante todavía será ver de qué manera el malestar social de nuestro tiempo estalla y canaliza, o por lo menos de qué manera se consigue convertir en una cuestión política que no se traduzca en las escaladas de depresiones, de ansiedades, de violencias, de consumos, de casas de apuestas, de todos esos síntomas de la crisis que estamos viviendo en nuestra sociedad y que la están minando, ¿no? O sea, cómo conseguir subvertir eso y convertir toda esa fuerza, o sea, todo eso en una fuerza, digamos, capaz de golpear a los causantes últimos de nuestra miseria, ¿no? Que son los políticos, los bancos y toda esa lacra, ¿no? Hombre, lo que pasa que, Quique, si planteamos en términos originalistas, ¿no?, los políticos, digamos, eso es justamente, fíjate, ¿no?, una de las cosas que en las que se ha basado la ideología de Vox, ¿no?, en decir que se vayan todos, todos son iguales, todos tal, todos cual, ¿no? Y bueno, por eso yo siempre hay que decir de, bueno, los políticos, depende de qué políticos, entiendo lo que quieres decir, el contexto, ¿no? Pero bueno, pero claro, eso, digamos, lo que tenemos que procurar es que no logren que se vea, o sea, la desafectación a la cosa política, ¿no? Que justamente lo que pretende esa extrema derecha es, pues, justamente que se cree un gobierno de tecnócratas, no sé de qué modo, pero que lo que es, o sea, estamos, ¿no?, igual que los políticos, primero fueron los políticos, luego fueron los sindicalistas, luego fueron, no sé, en fin, que todos son unos chupas, no sé qué, unos chupas, no quieren estar trabajando, no quieren tal cual. Bueno, a mí me parece muy interesante lo que planteas de cómo ese malestar, qué va a ocurrir con él. Porque ciertamente estamos ante cómo pensar lo imposible de ser pensado, ¿no? O sea, hay cosas que en este momento no son fáciles de pensar porque no sabemos lo que va a dar de sí. Por eso yo creo la importancia de mantenernos en estos lugares que de alguna manera de diálogo amable, donde se puede conversar, donde no hay tanta acritud como en otros sitios, donde existe el otro de la buena fe, donde yo no sé que el otro está hablando para ver si me machaca a mí, sino que, bueno, podemos disentir. Porque creo que en esa especie de crisol, en esa especie de foro, al que me gustaría sobre todo que se incorporara mucha gente joven, porque la juventud, queramos o no, pues tiene la energía que hace falta también para estos procesos. Y yo, bueno, creo que ahí es donde se puede producir esa especie de canalización de ese malestar que tú canalización, bueno, o dispersión, no lo sé, ¿no? Pero de un efecto... un efecto en el sentido de generar otros escenarios que puedan transformar la realidad que en este momento tenemos. O sea, yo creo que hay que estar ojo a visor, como aquel que dice, ¿no? Y activos. digamos, ¿no? Pues si os parece, lo dejamos aquí. Quizás se nos quedan ganas de más cosas, pero como la radio tiene sus tiempos y la vida tiene sus tiempos. Entonces, si os quedáis con ganas, pues ya quedaremos otro día para seguir ahondando en el tema. Muchas gracias por haber venido. Y gracias a ti, Paco, por la invitación y gracias a Radio Almaina por su trabajo y por su existencia. Bueno, pues lo mismo digo, gracias a todos los que hacéis posible que todas estas cosas puedan hablar. Y nada, esperaremos a los 100 días del gobierno, como se hace habitualmente, ¿no? Exactamente. Vale, pues te parro, muchas gracias. Cargaros, la delincuencia es una plaga social, una raza despreciable, una raza a exterminar. Banqueros, unos ladrones sin palancas y de día, políticos estafadores juegan a vivir de ti. Fabricantes de armamento, eso es jeta de cemento. Las religiones calmantes y las bandas de uniforme, la droga publicitaria, delito premeditado y la estafa inmobiliaria. Delincuencia, delincuencia es la vuestra, asquerosa delincuencia. Vosotros hacéis la ley. Y hasta aquí el programa de hoy. La révolte gronde. Dans ce monde, on n'avait pas notre place. On n'avait pas la gueule de l'emploi. On n'est pas né dans un palace. On n'avait pas la CBA. Os animamos desde estas ondas a que hagáis lo que nosotros, que en vez de tragaros lo que os pongan los medios, incluido este, os sentéis con colegas, reflexionéis, cuestionéis. Si nuestros criterios se hacen gracias al diálogo, la confrontación y la reflexión, ¿qué mejor forma de caminar juntos? Democracia, fais-moi marrer. Si c'était le cas, on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché. Mientras tanto, nosotros seguiremos en Radio Almaina trayéndose estos temas y otros parecidos. Y como os hemos dicho otras veces, podéis colaborar con Radio Almaina entrando en la página de la radio, buscando el enlace, pinchando cómo poder haceros socios, cómo poder colaborar a partir de lo que la economía de cada uno permita. Porque como otro medio de comunicación aquí diremos nuestra opinión, pero os animaremos a que reflexionéis, no a que os traigáis las pastillas con un vasito de agua. Esperamos que lo que hemos traído os haya interesado y nada, os emplazamos a la semana que viene el próximo programa. Salud y anarquía.